Y así mismo de pie, hermano, yo le invito a que usted abra su Biblia y vamos a leer un verso de la palabra, el cual vamos a estar encontrando en Efesios capítulo 4, versículo 16. Efesios capítulo 4, verso 16. Dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiero repetirlo de nuevo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que Dios bendiga su palabra. Puede sentarse, hermano. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes una palabra que me ha dado el Señor bajo el tema la iglesia, una comunidad perfecta con personas imperfectas. Ese es el tema que quiero hablar. La iglesia, una comunidad perfecta con personas imperfectas. Muchas veces nosotros miramos hacia la congregación, miramos hacia la iglesia, las personas que están a nuestro alrededor, los líderes, miramos los ministerios, miramos a las personas que nos dirigen y muchas veces nosotros evaluamos en nuestra mente el hecho de que queremos buscar y queremos encontrar la iglesia perfecta. Probablemente más de uno de nosotros, porque ha sido mi caso, más de uno de nosotros hemos llegado a pensar en un momento, ¿en qué iglesia yo debo de estar? ¿En qué iglesia yo me debo de congregar? O quizá nosotros hemos pensado, ¿será esta la iglesia donde Dios quiere que yo esté? O quizás andamos buscando una iglesia que sea perfecta en el sentido de que se acomode a lo que yo quiero o a lo que yo creo, o posiblemente que sea una comunidad de creyentes en la cual yo me sienta bien, en la cual yo me sienta aceptado, en la cual yo me sienta comprendido. Probablemente es el lugar que yo puedo estar buscando, en el cual yo pueda sentirme cómodamente o pueda sentirme a mis anchas. Quizá nosotros en algún momento hemos llegado a pensar eso y pudiéramos preguntar, ¿no existe la iglesia perfecta? ¿Existe la iglesia perfecta? Y yo te puedo contestar en esta mañana, verdaderamente existe la iglesia perfecta. Existe la iglesia perfecta porque no nos hemos dado cuenta que ha sido Dios el que ha diseñado la iglesia. Ha sido Jesucristo el que la ha fundado. Y entre todas las cosas que Dios ha hecho, cuando hizo el mundo, cuando hizo la creación, dice la palabra que Dios vio que todo lo que había hecho era que era bueno en gran manera. Y no solamente eso, el salmista también dice que todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha establecido, desde el día que Dios lo hizo hasta el día de hoy, es lo que Dios hizo. no ha cambiado, no ha variado, no ha permutado. Los elementos que Dios creó en el universo hasta el día de hoy siguen siendo lo mismo y no ha habido varianza. Dios puso el sol para salir por el este y ocultarse por el oeste, y hasta el día de hoy así ha sido. Lo que quiere decir que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios crea, todo lo que Dios establece es santo, completo y perfecto. Por lo tanto, yo te digo a ti en esta mañana que la iglesia es perfecta. Hay iglesia perfecta, porque el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Oiga, lo que le estoy diciendo. A veces nosotros no nos fijamos y no nos damos cuenta que la iglesia depende del que la creó, y el que la creó es perfecto. Pero nos sucede que solamente nos fijamos en las personas imperfectas que componen la iglesia, sin darnos cuenta que es la imperfección de la gente lo que hace a la iglesia perfecta. Oiga eso. Eso parece un rompecabezas, parece un trabalengua, pero es, como vamos a ver, la imperfección de la iglesia lo que hace a la iglesia perfecta. Por eso nosotros tenemos que entender y tenemos que comprender que hay principios que Dios ha establecido en la fundación de su iglesia. En primer lugar, nosotros nos vamos a encontrar que la iglesia nace con la necesidad de reunir a los que han creído. Si nosotros leemos la palabra en Hechos capítulo 2, verso 41 en adelante, vamos a leer lo siguiente. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, óigase bien, todos los que habían creído, diga conmigo, todos los que habían creído. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Cuando Dios establece la iglesia sobre la tierra, la establece para suplir la necesidad de que todos los que han creído estén juntos. Aquí estamos los que creemos en Dios, los que creemos en Jesucristo como Salvador, los que creemos en el Espíritu Santo como Consolador. Ahora, los que creen en Mahoma están en otro lugar. Y los que creen en Buda están en otro lugar. Y hasta los que creen en Satanás están en otro lugar. Pero en este lugar están los que creen y han recibido a Cristo como su Salvador. La iglesia suple esa necesidad. La necesidad de que los que han creído estén como juntos, bajo el mismo techo, cohabitando. Pero también la iglesia nace como cuerpo de Cristo. Y esto es muy importante, hermano, porque esto quiere decir que la iglesia que somos nosotros es la representación física y visible de la presencia de Cristo en el mundo. La gente no va a ver a Jesucristo a través de un cuadro o a través de una escultura, o no lo va a ver a través de un espejismo o de una visión en el cielo. La gente va a ver a Cristo a través de nuestra vida. Por eso dice la palabra que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Nosotros somos la visión física, visible, de la presencia de Cristo aquí en la tierra. Una vez había unas personas, unos misioneros que estaban en la India, y llegaron otros misioneros allí al mismo lugar, a la misma comunidad, y le estaban hablando de Cristo, y le estaban diciendo, y Cristo es bueno, y Cristo es sana, Cristo es tu amigo, Cristo consuela, Cristo hace esto, hablándole de las cosas, ¿verdad?, que hace Cristo con la gente, y Él te ayuda, y Él te bendice, y Él aquello. Y la gente de la comunidad le dijeron, ah, pero nosotros conocemos a Cristo. Dice, ah, ustedes conocen a Cristo, qué bueno que lo conoce a Cristo. Y le dijeron, sí, él vive allí en la esquina. Porque la gente veía a Cristo a través de ese que hacía que, consolaba, que ayudaba, que bendecía, que daba consejo, que daba asistencia. La gente veía a Cristo a través de él. Y dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 22, dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas y a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Óigame, usted y yo somos la representación de la plenitud de Cristo sobre la tierra. Usted y yo somos los que representamos a Jesús. Cuando la gente nos ve a nosotros, tiene que ver a Cristo a través nuestro. Ellos no pueden ver a Darwin, no pueden ver a Roma, no pueden ver a Reyes, no pueden ver a Eva. Ellos tienen que ver a Cristo, porque aquí dice la palabra que usted y yo somos la representación visible de aquel que lo llena todo, y ese se llama Jesucristo. Por eso la iglesia es perfecta. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero la iglesia también nace como centro de preparación del creyente para la obra del ministerio y para crecimiento personal y espiritual. Efesios 4, 11 y 12, nosotros lo conocemos, y dice que el Señor estableció que apóstoles, estableció pastores, estableció evangelistas, una serie de ministerios, ¿para qué? Para preparar el cuerpo de Cristo para la buena obra. Entonces, ¿dónde usted aprende a predicar? En la iglesia. ¿Dónde usted aprende a cantar? La iglesia. ¿Dónde usted aprende a danzar? La iglesia. ¿Dónde aprende a orar? En la iglesia. La iglesia es el centro donde usted aprende las herramientas que usted necesita para poder ser la representación del cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia es perfecta, porque la iglesia te provee las herramientas espirituales que tú necesitas. Pero yo no aprendo ahora de Dios. La iglesia me da la herramienta, ¿verdad, Alta Gracia? Me da la herramienta donde yo aprendo a orar para yo poder comunicarme con Dios, pero también poder comunicar a Dios las necesidades de los demás. ¿Verdad que sí? Pero yo no lo aprendo de Dios. ¿De quién es que yo lo aprendo? De un imperfecto o de una imperfecta que se para aquí adelante a orar. No es Dios que baja y me enseña a cantar. ¿De quién yo aprendo a cantar? De un imperfecto, lleno de problemas, lleno de maña, que se para aquí a cantar. Yo no sé si usted está entendiendo que es lo que yo le estoy diciendo en esta mañana. No es Dios que baja y le enseña a usted a evangelizar. ¿Quién es que le enseña a evangelizar? Es el imperfecto con problemas y limitaciones que se para aquí adelante y le dice a usted cómo usted debe de evangelizar. ¿Hay alguien que alabe a Dios? La iglesia es perfecta porque te provee las herramientas que tú necesitas para hacer el trabajo que Dios ha puesto en tu mano. Pero también la iglesia ha sido establecida para ser una comunidad que provea apoyo, ayuda, sostén, amor, esperanza, paz, seguridad, aliento, consuelo, compañía, luz, sal, sentido, razón y pertenencia. ¿Dónde usted encuentra todo eso? Ni en un supermercado, ni en un centro comercial, ni en la plaza más completa usted encuentra eso. Todo lo que usted necesita para toda necesidad de su vida, usted lo encuentra en la iglesia, porque Dios estableció la iglesia y Dios dice que Jesucristo es la plenitud de todo. Él es en todo y en todo. Y no hay necesidad, no hay problema, no hay pecado, no hay circunstancia, no hay situación que no encuentre respuesta en Dios. Pero Dios da respuesta para tu vida y lo que tú necesitas en la iglesia. Hay gente que anda buscando respuesta por ahí. Hay gente que anda buscando respuestas por ahí. Y yo quiero llamar la atención a esto que voy a decir ahora, que el pastor lo mencionó, porque eso es bueno, pero puede ser cizaña. Aquí no hay uno en esta iglesia que sueñe más que yo. En serio. Ni que vea más visiones que yo. Yo veo visiones hasta los espaguetis. Ni que vea, ni que vea, ¿dónde está? Nos vamos para allá ahorita. Un espaguetico, miren. Y ni que vea más demonios que yo. Oiga esto, que es lo que yo le estoy diciendo. Pero no todo lo que yo veo, ni todo lo que yo me sueño, ni todas las visiones que yo tengo vienen de Dios. Porque muchas veces lo que yo te digo a ti, que esto viene de parte de Dios, es la opinión personal que yo tengo de lo que yo te estoy mirando. Por eso el tema comencé diciendo que la iglesia como institución fundada por Dios es perfecta. Pero dentro de la iglesia lo que habita es gente imperfecta. ¿Cuál es el hospital más moderno de aquí? De el Home, ¿verdad? Más moderno. Supe que en el Home estaban haciendo operaciones. Oiga, estaban haciendo operaciones. El médico en Nueva York y el paciente en el quirófano. Y de allá de Nueva York, el médico operando al paciente aquí. Oiga eso. Mire por dónde vamos ya. Y eso tiene los equipos más sofisticados. Te hacen una operación del corazón por un hoyito que te hacen en un pie. Oiga, es una cosa rara. Emanuel sí va a tener que explicarme eso. Porque por un pie, te operan el corazón. Oiga cómo estamos. Y una maquinita que te meten ahí en ese túnel, en esa maquinita, y eso dice toda la parte y las intríngulis de tu cuerpo, te lo discierne todo. Y te dice, ah, vea, es ahí donde está el asunto. El caso más reciente, Ramonita. ¿Qué dijo Ramonita? Me voy para mi casa, yo no tengo nada, me pongo un chin de hielo, un pañito tibio y nítido. Pero cuando fue allá que le tiraron la foto en la mano, la foto dijo, no, es un yeso, pues usted tiene dos cosas rotas. La vio por dentro. Pero el hospital, eso es lo más moderno y con todos los equipos avanzados y la mejor medicina y la telemedicina. Y como dijo Rafaelina, la medicina es robótica. ¿Pero de qué está lleno, Ejón? El hospital más moderno y lleno de todos los equipos avanzados. ¿De qué está lleno? De enfermos. Oiga eso. Que la gente va y tiene que durar el día entero esperando una cama porque no hay cama. Porque que son tantos. Hay más enfermos que equipo. Hay más enfermos que cama. Eso mismo pasa en la iglesia. Pero si usted está enfermo, no vaya al hospital. Quédese en su casa como no hay cama. Como no hay cama para acostar al enfermo, no vaya, quédese en su casa. Que a los dos o tres días vamos a ir a celebrar el memorial allá y a decir, ¡ay, qué bueno era! Alaba lo que él vive. Yo no sé si usted está entendiendo qué es lo que yo estoy diciendo. Lo que usted necesita, ya Dios lo ha establecido por medio de la iglesia. Si usted necesita amor, apoyo, ayuda, esperanza, seguridad, aliento, consuelo, compañía, Dios lo ha provisto a través de la iglesia. Y es en esta iglesia donde tienen que hacer falta silla para que se siente la gente buscando respuesta a lo que necesita para su vida. Cristina testificaba ahorita que ella se fue para la capital buscando una respuesta a una necesidad. Sin embargo, Dios le tenía la respuesta aquí. Pero ¿cuándo Dios le dio la respuesta aquí? Cuando ella oró. Porque es que ahí es donde está el asunto. No sé si me están entendiendo. ¿Hay alguien que alabe al Señor? Levante su mano al cielo. Cierre sus ojos y diga, Señor, gracias, porque en tu iglesia tengo todo lo que necesito. La iglesia nace como una comunidad perfecta, hermano, que provee propósito. Cuando nosotros estábamos en el mundo, no teníamos propósito. ¿Para dónde íbamos? Nada más íbamos como un barco a la deriva, pero ese barco tenía un fin, que era el infierno. Pero ahora nosotros estamos aquí, tenemos propósito de vida y nuestra barca va capitaneada por aquel que le dice al viento calla y al mar enmudece, y sabemos que nuestro destino se detiene allá en su presencia. Pero la iglesia da propósito. Pero la iglesia no solo es perfecta por ser concebida por Dios, sino que la iglesia también es poderosa para cumplir su misión, para cumplir el propósito para la cual fue creada, dejándonos dicho a nosotros, hermano, y oiga bien esto, no hay nada imposible para la iglesia. Mateo 16, 18 dice, y yo también a ti te digo que tú eres Pedro, le dijo. Así que le dice, yo también a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si el infierno no puede prevalecer contra la iglesia de Cristo, ¿va a poder prevalecer una enfermedad? ¿Va a poder prevalecer un chismecito? ¿Va a poder prevalecer una murmuracioncita? ¿Va a poder prevalecer cualquier situación que haya en nuestra vida? Si el infierno no puede con la iglesia de Cristo, no hay problema ni situación que pueda con nosotros. Yo no sé si usted entiende y cree eso. El Señor ha dicho que ni aún el Hades podrá prevalecer contra su iglesia. Las cosas del mundo, las cosas de Satanás y las cosas de la carne prevalecen contra la iglesia cuando usted y yo nos damos por vencido. Y cuando nosotros nos damos por vencido es porque luchamos con nuestra propia fuerza. Luchamos en lo carnal, cuando la palabra de Dios dice que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y no se refiere a la fortaleza de San Luis, a la San Luis ahí. No, sino que se está refiriendo a lo que dice Efesios 6:10, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes y contra principados y contra gobernadores de este mundo que se mueven en las regiones celestes. Nosotros tenemos, hermano, la armadura de Dios y estamos en la iglesia de Dios, la iglesia fundada por Cristo, que cree en Él, que le adora a Él, que depende de Él. Y por lo tanto, si nosotros entendemos esto, tenemos la victoria segura. Nosotros, hermano, tenemos que comprender que Dios, al crear su iglesia, la creó pensando en nosotros. Y vuelvo al home. Cuando construyeron el home, ¿en quién era que estaban pensando cuando lo construyeron? En los médicos. Era en los médicos que estaban pensando. No, aquí vamos a darle cabida a 1,000 médicos. Era en los médicos que estaban pensando. ¿En quién era que estaban pensando? Cuando Dios establece la iglesia sobre la tierra, no está pensando en los médicos. Está pensando en quién. Los enfermos. Y mire esta dinámica. En la iglesia pueden haber que enfermos y pueden haber médicos. Pueden cohabitar los dos juntos, ¿verdad? Porque allí cohabitan los dos juntos. Ahora, el que cree que es médico, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Usted cree que allí en el hospital habrá algún médico que llega un enfermo y se mostrará indiferente al enfermo? ¿O lo deja morir? No. No hablemos de la excepción. Hablemos de la regla. Porque hay gente que no trabaja, pero la regla me dice que yo debo de trabajar. Entonces yo debo de guiarme por las reglas, no por lo que el otro no hace. Porque a veces pasa eso, hermano Gerardo, que nosotros nos fijamos en lo que el pastor no está haciendo, cuando la regla dice que yo debo de hacerlo, aunque el pastor no lo haga. Yo no sé si se oyó de ese lado, pero se lo puedo repetir por el otro. No, ¿por qué? Porque el pastor no hace tal cosa. Y tomo al pastor por la confianza, porque él es la figura principal, que todos los cañones apuntan hacia allá. Entonces, no, porque el pastor no. Pero el asunto es para el pastor o es para ti. ¿Para quién es? ¿Es para el pastor o es para ti? O todo o ninguno. ¿Verdad que sí? Entonces, el día que el Señor se manifieste, o nos vamos todos o nos quedamos todos. ¿Es así la cosa? No, yo me quiero ir con el Señor aunque el vecino se quede. Pero qué bueno sería que yo me vaya con el Señor y el vecino también. Ahora, ¿de quién depende eso? ¿De mí o del vecino? ¿De quién depende? ¿De quién es que depende? ¿Que el vecino se salve depende de mí o depende del vecino? ¿Depende del vecino o depende de mí? Le dice el Señor a Jeremías. Le dice el Señor a Jeremías: yo te he puesto a ti como atalaya sobre mi pueblo. Si el atalaya ve venir el peligro y no da voz de alarma para que el pueblo se aperciba, y muriere a espada alguno del pueblo, la sangre del muerto demandaré de la cabeza de la atalaya. Que el vecino se salve depende de quién, ¿de mí o del vecino? ¿De quién depende? No. ¿De quién depende? ¿De quién depende? Usted tiene que entender que lo que Dios ha establecido, oiga, dije, la iglesia, ¿cómo es la iglesia que Dios fundó? Perfecta. Usted tiene que entender que lo que Dios ha establecido funciona. A veces a nosotros nos falta tanto la fe, que lo que Dios dice que funciona, no lo hacemos porque creemos que no funciona. Y le dijo Job a Dios: ay, mira, y hubiese sido mejor que mis ojos no vieran la luz. Maldito el día en que la partera dijo: nació varón. Porque mira todo lo que yo estoy pasando. Entonces Dios lo llamó y le dijo: ven acá, muchachito, ven acá, Eli. Yo te voy a hacer una pregunta, y si tú me la contestas, estamos en paz. Cuando yo hice el cielo y la tierra, ¿dónde estabas tú? Porque todo lo que el Señor ha establecido, dije al principio, todo lo que Dios estableció cuando creó el mundo, así es hasta el día de hoy. Porque el sistema de Dios funciona. La iglesia fundada por Dios funciona. Lo que pasa es que nosotros tenemos que someternos a la ley y al lineamiento de Dios para que las cosas de Dios en este lugar funcionen como Dios la ha establecido. Porque las cosas no son como yo creo, ni como yo pienso, ni lo que me dice mi experiencia, ni que yo tengo un doctorado. Nada de eso sirve. Alábalo. Dice un amigo mío: palabras buenas no se repiten dos veces. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cómo puede la iglesia ser perfecta estando compuesta por gente imperfecta. ¿Cómo se puede dar eso? Eso suena contradictorio, suena paradójico, pero usted verá que es así. Antonio, no se me adelante. En primer lugar, nosotros tenemos que saber que la iglesia es perfecta con gente imperfecta, porque el deseo de Dios es que todos aquellos que componen la iglesia, que es su cuerpo, eliminen de su vida la autosuficiencia. Por eso en un momento determinado, el apóstol Pablo fue donde el Señor le dijo, pero acá, Señor, pero, hasta con los trapos míos los enfermos se sanan y yo tengo un aguijón en mi carne y tú no me lo quitas. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Tú tienes que entender que la fuerza que tú necesitas para predicar, para evangelizar, para orar, para visitar, para sanar a los enfermos, para consolar a los hermanos, para la sabiduría, para aconsejar, eso no viene de ti, ni depende de ti, depende del Señor. Y es por lo tanto que tú tienes que someterte y depender de Dios y postrarte delante de su trono y decirle, aquí estoy yo, conmigo como tú quieras. Donde hay autosuficiencia, Dios no se mueve. No, no. Yo puedo solo. Ah, pero si tú puedes solo, león. Yo no necesito a nadie. Hay oración en la iglesia. Yo oro bien en mi casa. En mi casa se siente la presencia. Oh, gloria. Yo pongo enlace. Yo pongo enlace. Yo del radio no quito Radiovisión Cristiana. Eso es el día entero ahí. Ay, me gozo el día entero. Dios no obra en la autosuficiencia. Dios obra en la debilidad. Dile al que te queda al lado, Dios obra en la debilidad. Por eso, según la palabra, puede decir el débil. ¿Cómo puede decir el débil? Tú puedes levantar tu mano y decir, fuerte soy. Tú tienes que entender que en esta iglesia perfecta, Dios no obra, oiga esto, Dios no obra en la perfección. Yo le hago una pregunta. A lo que es perfecto, ¿qué hay que arreglarle? Dios no obra en la perfección. ¿En qué que Dios obra? Si usted cree ya que usted es perfecto, Dios no tiene nada que hacer en su vida ya. Ahora, si usted cree que usted es imperfecto, la obra de Dios se va a ir renovando constantemente en la vida suya. Por eso es que cuando usted tiene encuentro con el Señor, usted puede decir, dame más, Señor. Y por eso es que la misericordia de Dios es infinita, no se acaba, siempre hay algo nuevo. Por eso es que la palabra dice que nuevas son cada mañana, que tu misericordia no se desfallece. Oiga, Antonio, ¿por qué es que todos los días hay algo que hay que arreglar en nuestra vida? Y como todos los días hay algo nuevo que arreglar, Dios no se cansa de proveernos de su misericordia para que siempre haya gracia y misericordia para arreglar los problemas de nuestra vida. Pues si usted cree que es perfecto, si usted cree que ya todo usted lo hace bien, que ya usted lo aprendió todo, que ya usted se sabe todos los libros, si ya usted se sabe toda la cosa, entonces ya Dios no tiene nada que hacer en usted. Dios no obra en la perfección, porque Dios perfecciona. ¿Cuántos alaban al Señor? Levante su mano y dígale, perfeccióname, Señor. Díselo, perfeccióname, Señor. Las personas imperfectas son base de la fortaleza de la iglesia, porque son las personas imperfectas las que propician el ambiente para el sustento mutuo y para el perdón. Efesios capítulo 4, 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El pastor hablaba de eso esta mañana. Yo no sé si usted puede alabar al Señor. Porque muchas veces nosotros no perdonamos. Aún, oiga esto, muchas veces nosotros no perdonamos aún cuando nosotros mismos necesitamos ser perdonados. Por eso, y entendiendo esa circunstancia de nuestra vida, es que el Señor le dijo a sus discípulos en la oración modelo, Padre, perdona nuestras ofensas. ¿Cómo? Así. Usted sabe que cuando usted ora al Padre nuestro, usted le está diciendo a Dios, Señor, si yo no perdono, no me perdone. ¿Usted sabía, Roma, que eso es lo que usted dice? Cuando usted dice, perdona mis ofensas, como yo perdono al que me ofende, usted le está diciendo a Dios, si yo no perdono al que me ofende, no me perdone a mí. Eso es lo que usted está diciendo. Pero también, la iglesia es el lugar donde las personas imperfectas tenemos la oportunidad de cumplir la ley del amor. Romanos 13:8 dice, no debáis nada a nadie, sino el amarse los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mientras haya alguien en esta iglesia que usted no ame, usted no ha cumplido delante de Dios. Usted puede venir a todos los cultos, y a todos los matutinos, y a todos los servicios, no perderse una prédica. ¿Sabes todos los sermones del pastor? ¿Cuándo sabe que hay gente que se sabe en todos los sermones del pastor? ¿Saben todos los sermones del pastor? Y va a predicar Antonio, se saben todos los mensajes de Antonio. Va a predicar yo, se saben todos los mensajes. Va a predicar, ese estudio yo me lo sé. No, ya yo eso yo me lo sé. Se saben todo, ¿eh? Pero usted sabía, amado hermano, que si hay uno aquí en esta iglesia que usted no ama, usted todavía no ha cumplido la ley del Señor. Mire al que le queda al lado. Mire a su alrededor, para adelante, para atrás. Y dígale al que le queda al lado, que no sea su pareja, por favor. Te amo en el Señor. Y no lo digo, y no lo estoy diciendo por la pareja que nos visita, ¿eh? Sí, tienen permiso para decirse eso. Pero usted tiene que saber, hermano, que aunque yo se lo he dicho así, que parece de relajito, es de verdad que se lo estoy diciendo. No es de palabra, es de hecho. Pero también nosotros tenemos que entender, estoy llegando a la partecita que, ¿verdad? Casi estoy terminando. Nos da la oportunidad de recibir al imperfecto. Oiga, hermano, donde todo es perfecto, no caben los demás. Donde ya todos son perfectos, no cabe más nadie ya. ¿Están perfectos ya? Ay, ¿y cuál que esté vestido de blanco quiere tener una manchita negra en la ropa? Nadie. Usted está bien. Donde todo es perfecto, ya no cabe más nadie. Pero donde hay gente que reconoce su imperfección, donde hay gente que reconoce sus limitaciones, donde hay gente que reconoce su problema, pero que no se queda con ellos, sino que se lo entrega al Señor. Donde hay gente que comprende su debilidad, pero le dice: Señor, yo soy débil, pero en ti yo soy fuerte. Puede tener la capacidad de recibir al herido, de recibir al cojo, a la perniquebrada, de recibir al adicto, a la prostituta, al indigente, a todo aquel que está por allá, porque usted entiende y sabe que como Dios te sanó a ti, al que el que viene herido también lo puede sanar. Oiga, si Dios hizo algo con este jojoto que le está hablando, mire, puede hacer algo con cualquiera. Dionisia, pues yo si era una jibijoba mala. Sí, no, me pone tiza. Pero mire, yo era una jibijoba mala. Y yo he llegado a comprender que si Dios hizo algo conmigo, mire, lo puede hacer con cualquiera. Pero nosotros tenemos que reconocer nuestra imperfección para poder ser perfeccionados a través de Cristo. Porque en Cristo el perfecto no cabe. Oiga, Delso, en Cristo el perfecto no cabe. En Cristo el que está bien no cabe. En Cristo el que está chévere, nice, heavy, no cabe. ¿Usted sabía que en tiempo de Cristo había muchos que se jactaban? No, yo soy maestro, yo soy doctor de la ley. No, yo esto, yo lo otro. Y el Señor le dijo: sepulcro blanqueado. Por fuera son lindos, hermosos, perfectos, pero por dentro están llenos de inmundicia. En Cristo el perfecto no cabe. Por eso Él le dijo: óyeme, yo no he venido a llamar médico. Todo el que sea médico, que se ponga a curar a otro que está enfermo, porque yo no he venido a buscar médico. Yo he venido a buscar enfermos que quieran ser sanados y limpiados por la sangre poderosa de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que entender eso, hermano. Porque el mismo apóstol Pablo, que pasó y vivió tantas cosas, uno de los textos favoritos de mi pastor, que el apóstol Pablo, que pasó tantas cosas y que estudió tanto y que escribió tanto, en algún momento dijo: óigame, después de todos estos años y después de todas estas cosas que yo he hecho, oiga hermano, después de todo lo que yo he vivido y de todo lo que yo he pasado, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que mirando a la meta sigo derecho hacia el blanco de mi perfecto llamado. Es que en Cristo el perfecto no cabe. Y no es porque en Cristo no haya espacio, sino porque al perfecto la palabra dice que el Señor lo mira como de lejos. Pero al humilde, ¿cómo hace? Le dice: echa para acá, ven. Alaba al Señor. Levanta tu mano al cielo. Cierra tus ojos. Dile: Señor, yo renuncio al orgullo. Yo renuncio al orgullo. Santo Dios. Pero esta comunidad perfecta nos da la oportunidad de nosotros poder servir a otros. Si usted no puede servir a otro, hermano, usted no cabe en la iglesia perfecta de Cristo. La palabra dice en Gálatas 5:13, porque nosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y usted se ha dado cuenta cuántas veces de la palabra yo he citado los unos a los otros. En todos los textos que yo he mencionado está la palabra los unos a los otros. ¿Y por qué eso? Porque ¿cuánto consideran que mi mano es perfecta? En función, está perfecta porque hace lo que Dios la diseñó que hiciera. ¿Qué es lo que hace? Agarra, ¿verdad? Saluda, acaricia, da su nalga cuando tiene que darla. Hace todo lo que Dios la diseñó que hiciera, ¿verdad que sí? Yo puedo decir entonces que mi mano es perfecta. Ahora yo le hago una pregunta. Si a mi mano le falta un dedo, ¿es perfecta? Pero yo sigo agarrando. ¿Sigue siendo perfecta sin un dedo? ¿Sigue siendo perfecta sin un dedo? No. Porque ya le falta un elemento de los cinco que Dios le puso, le falta uno. Así es la iglesia. Todos mis dedos no son iguales. Son como diferentes. Pero cada uno tiene que una función. Y en el cumplimiento de su función, mi mano entonces es como perfecta. Y aquí en la iglesia entonces está el que canta, el que danza, el que toca, el que predica, el que enseña, el que sirve, el que dirige, el que se para en la puerta a saludar, el que da el tratado, el que da el programa de la iglesia. Todo y cada uno de nosotros tenemos una función, y dentro de nuestra función, cuando la desempeñamos juntos para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia, eso nos convierte en una iglesia importante. Perfecta. Pero para que mi mano sea perfecta, no le puede faltar un dedo. Tienen que estar los cinco, ¿verdad eso? Y si de mis cinco dedos, nada más tres se mueven y hay dos que no se mueven, mi mano es perfecta. Es perfecta mi mano. ¿Verdad que no? Pero están ahí los cinco dedos. Pero nada más se mueven tres. Pero hay dos que, dígalo. Hay dos que no están. Para que sea perfecta, ¿cuánto tienen que funcionar? En la iglesia perfecta del Señor, todos los miembros funcionan. No hay un miembro, por chiquito o por grande, por lindo o por feo, que en el cuerpo no tenga su función. Todo tiene su función. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo cómo es? Perfecto. Por lo tanto, todos los que estamos aquí, funcionamos. Levante su mano al cielo y dígale: Señor, gracias, porque en tu cuerpo me pusiste una función. Dile: yo tengo mi función. Al que te queda al lado, míralo y dile: yo tengo mi función. Yo funciono. Díselo al que te queda al lado, atrás, adelante. Díselo. Ven Winton, párate. Ven, dile a Waka, para acá adelante. Ven, dile. Yo funciono. Yo tengo mi función. Waka, párate, dile. Yo tengo mi función. Párese, muévase. Yo le estoy mandando que se pare. Muévase. Dígale: yo funciono. Yo funciono en oración, yo funciono en palabra, yo funciono en canto, yo funciono en danza, yo funciono en evangelismo, en lo que usted quiera, pero usted funciona. En lo que tú quieras, pero yo funciono. Y yo le pregunto, hermano, ¿qué podemos nosotros decir a esto? Podemos entender en consecuencia que la perfección de la iglesia radica en su imperfección. Son las personas imperfectas las que realizan todas estas cosas que hemos mencionado en esta mañana. No solo para la gloria de Dios, sino para el bienestar y para bendición de todos los hermanos. Es necesario que nosotros comprendamos que el sustento a la perfección de la iglesia radica en Cristo y no en nosotros. A veces nosotros decimos: si se predica bien, si se enseña bien, si se alaba bien, si la gente se para bien, si la gente se sienta bien, si la gente se viste bien, si la gente, y andamos buscando la cosa afuera, es adentro. La perfección de la iglesia no depende de nosotros, depende de Cristo. Y si nosotros, siendo imperfectos, tenemos a Cristo, entonces somos perfeccionados por medio de Él. ¿Cuántos creen eso en esta hora? Filipenses, capítulo 1, verso 6, y con ese verso termino. Estando persuadido de esto, escuche bien, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Póngase de pie en esta mañana. Y póngase de pie en actitud de adorar a Dios. Yo sé, estoy consciente que el tiempo apremia. Y que hace calor. Yo no sé si soy el único que tiene calor, pero hace calor. Pero yo quiero terminar en este lugar, orando con el pastor. Pero quiero hacerlo por personas que entiendan que son imperfectas. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos que Jesucristo obre en nuestra vida, perfeccionando y afinando nuestra vida, nuestros dones, nuestros talentos, para nosotros servirle a Él. Y yo quiero hacer esta oración con el pastor. Yo estoy invitando al pastor. Y si usted cree, hermano, si usted entiende que es imperfecto y que necesita aún más del Señor, yo le voy a invitar a que usted haga una de dos cosas. A que usted pase aquí delante, o a que donde usted está, usted levante su mano. Pero que usted lo haga solamente si usted entiende que es imperfecto y que necesita más de Dios para ser perfeccionado. No hay espacio en el reino de Dios para cizaña. El pastor enseñaba eso esta mañana. En el reino de Dios hay espacio para trigo. Y si nosotros entendemos y reconocemos nuestra necesidad de Dios, entonces será muy fácil nosotros hacer la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Por eso vamos a orar en esta hora, y el pastor va a orar en esa dirección, para que el Señor nos perfeccione. Para que el Señor obre en nosotros. Ya la iglesia es perfecta. Cristo la creó perfecta. Ahora somos nosotros los que necesitamos ser perfeccionados en el Señor.